Vamos a ir al capítulo 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Mientras los hermanos están instalándose, vamos a estar preparándonos para leer versículos 12 al versículo 20, por ahora, de Juan, capítulo 8. Vamos a estar en pie por reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer alternando esta porción, Juan 8, versículos 12 al 20. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Así vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de reunirnos una vez más. Gracias por la palabra que ha sido predicada en esta mañana. Y ahora, Señor, oramos también que el Espíritu Santo obre sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, y nos permita tener una mente y corazón sensibles. Que tu palabra sea sencilla, pero también sea poderosa sobre nosotros. Danos atención, danos un espíritu, Señor, de humildad y de dependencia en tu Espíritu Santo. Oramos que bendigas cada clase de la escuela dominical y que podamos edificarnos como iglesia en esta mañana. Pedimos tu bendición, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema para esta mañana, como comenzamos la semana pasada, la luz del mundo. La luz del mundo es el tema que estaremos desarrollando, continuando con el tema que hermano Mateo estaba comenzando la semana pasada. Nos estaba hablando de la gran fiesta judía. ¿Ustedes recuerdan a qué fiesta se estaba refiriendo? A la fiesta de los tabernáculos. El gran día de la fiesta, una fiesta solemne, una fiesta emotiva, una fiesta de alegría, una fiesta que implicaba desde luego la gratitud por la vendimia, por la cosecha, una fiesta que recordaba el trayecto y al peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Recordaba la provisión y la gracia de Dios de que hemos hablado en esta mañana, como el Señor había sido propicio a su pueblo, trayendo bendiciones. Cuando ellos quisieron pan, el Señor hizo descender el maná. Cuando quisieron beber y el agua estaba amarga, fue transformada y convertida en agua dulce. Cuando tenía necesidad de comer más allá que pan y quisieron comer aún a carne, el Señor trajo provisión sobre codornices que el pueblo podía tomar y matar y comer, y cada cosa que el pueblo necesitaba. Durante el día, la Biblia dice que una nube cubría la intensidad y el calor del sol, y durante la noche una columna de fuego iluminaba y daba calor al pueblo. La gracia de Dios de que hablamos en esta mañana. Y cantamos de la gracia de Dios y hablamos de la gracia de Dios frecuentemente, pero con no menos frecuencia debemos hablar también del lado opuesto a la gracia de Dios. Estamos refiriéndonos desde luego a la condición del pecado, el infortunio del pecado, lo que el pecado provoca, la condición de desolación y la situación de desastre en que el pecado nos coloca. Pero también hablamos de ese veneno del pecado. En el estudio de Transformados en su Imagen se toca el tema de la depravación total del hombre y se habla de cómo el pecado nos infecta de manera total y absoluta. Dice el libro de Isaías que no hay nada ileso en la condición del hombre a causa del pecado. Desde la coronilla y hasta la planta del pie, el pecado ha corrompido, ha corroído, ha consumido, ha penetrado y cual y humo de un incendio hasta los rincones más escondidos, más recónditos en nuestro propio ser. Allí también el pecado ha afectado. Es desde luego un veneno, como se dice, que se extiende por toda la sangre y lleva al cuerpo todo el envenenamiento. La oscuridad, la ceguera del pecado, la carga, la brutalidad descarada con que el pecado nos lleva a la condición peor y hasta la muerte eterna, también tenemos que destacar eso, porque esa es una verdad. Y es en esa condición, especialmente estoy hablando de la condición de inmoralidad, pero también de la condición de a muerte espiritual, en que el pecado nos coloca en la condición de oscuridad, que es que el Señor irrumpe en aquellos días de fiesta, postreros a la fiesta, en el último, dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, el Señor, mientras el agua traída, ustedes recuerdan, del estanque de Siloé y derramada ahí sobre el altar, mientras el agua corría, el Señor irrumpió a gran voz, una voz que debió haber estremecido el silencio en que el pueblo estaba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ahora, después de que las luces también se han encendido, como el hermano mencionaba la semana pasada, esas antorchas que se encendían a una cierta hora y daban una luminosidad extraordinaria al templo, a los diversos espacios del templo, el pueblo esperaba con expectación, así como cuando en las fiestas populares, probablemente el momento más culminante en las fiestas populares, sean patrióticas o sean religioso-paganas, se hace el encendido de los fuegos artificiales, de los juegos pirotécnicos. Es un espectáculo ver, no solamente en nuestro país, pero hay otros países que tienen la misma celebración de los juegos pirotécnicos. Estando allá en la ciudad de Barcelona, fuimos a visitar una vez una plaza donde habría la culminación de una celebración con juegos pirotécnicos, y era espectacular la escena del encendido de los juegos pirotécnicos allá en España. Pues ese es un tiempo emotivo, es un tiempo emocionante cuando las luces se encienden. Y debió haber sido aquella escena de luminosidad, todavía estaría grabada en la mente de las personas, cuando el Señor, dice la Escritura en este versículo 12, otra vez como en las ocasiones anteriores les había dicho: soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre otra vez. Como les había dicho, soy el agua viva. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. Ahora también, otra vez, la oferta del Señor de lo que Él es, en contraste de lo que somos nosotros y de la condición en que estamos. Y lo que dice en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué cosa? Yo soy la luz del mundo. Si te has impresionado a la luz artificial de las antorchas, si te ha impresionado el calor del fuego, si te ha impresionado el aroma del aceite de las lámparas encendidas, si te ha traído a la memoria la columna de fuego que conducía al pueblo de Israel en el desierto, si eso te ha parecido, la sola memoria de eso te es espectacular, el Señor dice: mira, yo soy la luz. Yo soy la luz. Muchas veces el Señor usó de estas metáforas para poder ponernos en una realidad cotidiana que podamos nosotros entender que no es como una luz. En verdad, Él es la luz. En medio de la oscuridad que nosotros quizá no vemos porque somos apantallados por las luces artificiales. Hoy día parece que entre más luz artificial, más oscuridad moral. Sí, los antros, los centros de diversión, suelen destellar luces de diversos colores. Los jóvenes se visten de luces de diversos colores, pero todo es artificial. Se maquillan de diversas formas. A veces dan luminosidad y a veces refieren sombra y oscuridad. Pero más allá de lo que se puede ver es artificial, o de lo que se puede reflejar en el vestir de las personas o en el maquillaje de las personas, lo cierto es que lo que se respira en el ambiente, lo que corre en el ambiente, lo que circula entre ellos, más allá de la droga, de la perversión, de la prostitución, de las cosas que nosotros sabemos caracterizan el presente siglo. En medio de esa circunstancia, que no era diferente, hermanos, porque en los días de Jesús, como bien recordamos nosotros, la inmoralidad, especialmente promovida por el Imperio Romano, que había permeado todas las estructuras de la sociedad, desde los que eran esclavos hasta los que eran prominentes hombres públicos de gobierno, estaban en una decadencia total en el sentido moral y espiritual. Y el Señor ve esa oscuridad, y es a razón de esa oscuridad que Él irrumpe, como decíamos, para decir: mira, yo soy la luz. El mundo está en tinieblas. Las tinieblas, en la palabra de Dios, la sola palabra tinieblas ocurre 134 veces en la Escritura. En la Biblia hay una referencia tan abundante al concepto de las tinieblas, simbolizado con pecado, simbolizado con muerte espiritual, significado desde luego con todas estas condiciones que conducen a una conducta reprobada. Hay muchas, igualmente muchas referencias a la luz, de igual manera, en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero es importante, hermanos, que en esta ocasión nosotros podamos otra vez poner atención y pensar en lo que Jesús está diciendo: soy la luz del mundo. Y luego añade: el que me sigue, ¿qué cosa? No andará en tinieblas. Vengo como la luz para desterrar las tinieblas. Vengo como la luz para hacer desaparecer las tinieblas. Este es el efecto. No es solamente el hecho de alumbrar, no es solamente el hecho de figurar algo que sea agradable a los ojos, aceptable, no solamente para identificar, pero el Señor dice: he venido para desterrar las tinieblas. De que el Señor está hablando es mucho más allá de lo que nosotros entendemos como tinieblas en el sentido físico. Está hablando el Señor, como se hablaba esta mañana, de quitar, de hacer desaparecer las tinieblas de la mente. Dice la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebrecido. Consecuencia del pecado, el pecado afecta en una manera muy severa el entendimiento y embrutece, deja en una condición que no permite razonar de manera coherente, de manera lúcida, precisamente porque la mente está entenebrecida. Y el Señor dice: he venido para ser luz y hacer huir las tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El tema que el Señor está tocando es un tema de vida, de vida. Está contrastando esta cuestión de la vida con la muerte prevaleciente por aquellos días. Pero notamos nosotros que es, a pesar de la oferta que el Señor está haciendo, que es la reacción de las personas que están allí escuchando, especialmente de los religiosos. Note lo que dice versículo 13. ¿Cómo leemos ahí? Los fariseos, como bien sabemos, eran un grupo religioso, observadores, pero también vigilantes o guardadores de la ley de Moisés. Ellos se arrogaban el poder de enseñar, pero también de interpretar y también de observar. Y eso a ellos les daba una pretendida superioridad espiritual. Los fariseos eran religiosos como el que más. Pero además eran celosos de la religión. Pero además eran vigilantes de que otros también observaran como ellos la religión. Pero cuando alguien observaba la religión como ellos observaban la religión, entonces ellos condenaban a estas personas. Dicho de otra manera, ellos eran guardianes de la ley, o de otra manera dicho, ellos eran legalistas, en extremo legalistas. Y cuando oyen desde luego que el Señor es la luz, porque ellos están en tinieblas y porque ellos mantienen en tinieblas al pueblo y les conviene tal vez que el pueblo esté en tinieblas, ellos rechazan de una manera legal el testimonio de Jesús. Note que dicen entonces, los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Están haciendo una invocación y están haciendo una implicación de las palabras de Jesús para hacer esa afirmación, tu testimonio no es verdadero. Lo que tú estás diciendo no tiene valor legal. ¿Por qué no tiene valor legal? ¿Por qué dicen ellos? ¿Por qué descalifican el testimonio de Jesús? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? ¿Qué está diciendo él? Soy la luz. Yo soy la luz verdadera. Yo soy la luz de la vida. Yo soy la luz, de manera que el que me sigue no estará en tinieblas, no andará más en tinieblas. Pero ellos dicen, ese testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque viene de ti mismo. Otra vez, legalistas, otra vez en conocer la ley y en aplicar la ley, ellos sabían lo que la ley decía respecto del testimonio que una persona daba de sí mismo. ¿Y qué es lo que la ley enseñaba al respecto? Para que el testimonio de una persona tenga valor, se necesita que ese testimonio, ¿qué cosa? Esté respaldado, esté ratificado, sea confirmado, no por lo que la persona dice de sí mismo, sino porque otros digan de esa persona que lo que esa persona dice es cierto. Ahora, esto en efecto es lo que la ley enseñaba. Eso es lo que la ley decía, y de luego los fariseos, que como ya sabemos son expertos, intérpretes de la ley, ellos sabían que la ley enseñaba que no era válido. El Señor Jesús hace esta indicación en este mismo pasaje. Noten ustedes, versículo 14, si lo leemos. Respondió Jesús y les dijo, yo doy testimonio acerca de mí mismo, pero mi testimonio es verdadero. Ellos están descalificando el testimonio de Jesús diciendo, tu testimonio no tiene valor legal. Y no tiene valor legal porque es lo que tú dices, es tu dicho. Y nosotros no podemos aceptar el dicho de una persona cuando el dicho tiene que ver con algo de sí mismo. Si él dice algo de otra persona, sería por lo menos un testigo. Pero si la persona dice algo de sí mismo, ni siquiera es testigo. No se puede considerar testigo de algo que la persona dice de sí mismo. Puede ser testigo si la persona dice algo de otra persona, pero sería el dicho de un testigo. ¿Y qué se necesitaba para darle crédito a una versión, a un testimonio? Se requería el dicho de dos o tres testigos. Como el derecho hebreo también es una fuente del derecho positivo actual, incluyendo el derecho mexicano, porque todavía en nuestro sistema legal, en nuestro sistema judicial, el dicho de la persona misma, de sí misma, no tiene valor. Lo que una persona dice de sí misma no tiene valor, ni en testimonio, ni en confesión, especialmente en lo que le beneficia. ¿Qué va a decir una persona de sí mismo? Lo mejor, generalmente. Eso es lo que la ley presume, y porque la ley anticipa que una persona solamente dice de sí mismo lo que le conviene o lo que le favorece, entonces la ley dice: lo que la persona diga de sí mismo no tiene valor. Para darle valor se necesita que otras personas digan de esa persona lo que la persona dice de sí mismo. Entonces tiene que ser comprobado el testimonio para que tenga valor, a menos que lo que diga le perjudique. Pero ellos están viendo el sentido positivo del testimonio de Jesús cuando dice: yo soy la luz del mundo. Inmediatamente emplean la argucia legal para descalificarlo y dicen: bueno, tú das testimonio acerca de ti mismo y nadie, y todos sabemos que nadie puede acreditar un hecho cuando lo dice de sí mismo. Necesita por lo menos dos o tres testigos. Y el Señor no ignora la ley, no ha venido para abrogar la ley, no ha venido para desconocer o para descalificar la ley. El Señor ha venido para cumplir la ley, y notamos nosotros que más adelante el Señor va a implicar y va a invocar las Sagradas Escrituras, refiriéndose desde luego al Antiguo Testamento. Él dice: sí doy testimonio de mí mismo, pero mi testimonio sí es verdadero, y la razón es que sé de dónde he venido y a dónde voy. Vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Una de las maneras que el Señor da testimonio de la seguridad con que Él se conduce lo observamos en las Escrituras una y otra vez, cuando allá en el capítulo 13 de este mismo Evangelio de Juan, la palabra de Dios dice que el Señor, ¿se acuerdan ustedes?, que se levantó y se ciñó y tomó el lebrillo y descalzó los pies de los discípulos y comenzó a lavarlos y a enjugarlos con aquella toalla con que se ciñó. Dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 13: antes de la fiesta de la Pascua. ¿Qué cosa? Note lo que dice la Escritura: sabiendo Jesús que su hora había llegado, tiene un conocimiento sobrenatural porque es Dios. Y note también lo que dice versículo 3. ¿Cómo leemos? Sabiendo Jesús, sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba, dice la palabra de Dios: yo sé de dónde he venido, sé a dónde voy. Mi testimonio no es solamente el testimonio natural, no es solamente el testimonio de un hecho presente. Sabes, yo sabía con anticipación a todos los sucesos, y yo sé con posterioridad todos los eventos. Sabes una cosa: soy el principio y soy el fin. El tiempo no tiene dominio sobre mí, las circunstancias no me dominan a mí, yo estoy sobre toda circunstancia. Ustedes no han podido identificar que soy el Mesías, que soy el enviado de Dios, que soy el Hijo de Dios. No saben y no atribuyen a el origen real, y solamente tienen una visión parcial y física respecto de mi persona, y ese es el problema. No han podido identificar. Ha dado testimonio de una manera espectacular. Había dado testimonio apenas en unos días anteriores, cuando, tomando apenas 5 panes y 2 pececillos, los partió, y después de haber orado los repartió entre los discípulos, y estos a su vez entre ¿cuántas personas? Entre 5,000 personas. Y el pan y los peces se multiplicaron mientras el Señor partía y repartía. Y las personas presenciaron el evento, estaban ahí. Y ellos vieron que este era un hecho milagroso. Casi 15,000 personas habrían participado de aquella comida y se habían saciado, dice la palabra de Dios, y aún había sobrado. Y todavía, ellos dicen: tu testimonio no es verdadero. Note lo que sigue diciendo, versículo 15. ¿Qué es el problema que el Señor identifica en ellos? Versículo 15, ¿cómo leemos? Estamos en Juan 8. Ese es el problema. Juzgan según la carne. Emplean un razonamiento lógico, a veces científico y quieren someter todo a este evento, a este fenómeno de orden natural. Y escuchan algo, inmediatamente lo razonan de manera lógica y lo procesan en una mente humana. Y ven algo, y por más que sea sorprendente, por tal de no reconocer que viene de Dios, le niegan aún la veracidad al hecho. Y ellos habían sido testigos presenciales no solamente de lo que Jesús decía, pero también habían sido testigos presenciales de lo que Jesús decía y hacía. Y sin embargo, seguían juzgando según la carne, y ellos juzgando según la carne, pues no podían encontrar una conclusión contundente que pudiera hacerles afirmar de manera abierta y clara que Jesús era el Hijo de Dios. Note usted cómo ellos tenían varias versiones acerca de Jesús a la pregunta de quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre. Pues uno sí es cierto, le reconocían ciertos poderes sobrenaturales y decían, pues seguramente es Juan el Bautista, es probable que sea Elías, quizá puede ser Jeremías, probablemente será alguno de los profetas, pero no daban crédito a la posibilidad de que fuera el Hijo de Dios. Juzgaban según las apariencias. ¿Y qué es lo que ellos decían respecto de la apariencia de Jesús? ¿Se acuerdan ustedes cómo es que ellos lo relacionaban con la ciudad donde el Señor había nacido? ¿Lo relacionaban con la ciudad donde el Señor había crecido? ¿Dónde había nacido? En Belén, ¿verdad? De Judea. ¿Y dónde había crecido? En Nazaret. ¿De dónde? De Galilea. Y ellos simplemente se preguntaban, ¿habrá salido algo de bueno de Galilea? ¿Qué dicen los anales históricos respecto de Galilea? ¿Hay algún profeta de Galilea? ¿Hay algún hombre prominente en Galilea? ¿Habrá acaso algún intelectual? ¿Es entre los filósofos algún originario de Galilea? ¿Habrá algún poeta, tal vez un artista? De Galilea no ha salido nada de bueno. No podemos juzgar que este sea la excepción si los antecedentes dicen que no hay nada de bueno que haya salido de Galilea. Por otro lado, juzgando según la apariencia, lo relacionaban con su familia. ¿Y qué sabían de la familia de él? Pues que no solamente también eran de Galilea, pero decían, nosotros conocemos el oficio de del padre de este. ¿No es su padre un carpintero? ¿No es un hombre del pueblo, del vulgo? ¿No es alguien que hemos visto nosotros desarrollar en su vida familiar y en su vida social? ¿No es nadie sobresaliente? No puede ser que se constituya y diga de sí mismo que es la luz, y se arrogue un nombre y un título que es sobre todos los nombres, porque dice que ni siquiera refiere que sea la luz de Palestina. Se atreve a afirmar que es la luz del mundo y dice, cualquiera que viene a mí, el que anda en mí, no estará en tinieblas, extendiendo su invita a todas las. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser? Este viene de la aldea de Belén, crece en la región de Nazaret, sus padres son apenas un carpintero. La fama que él tiene es la mejor, si tomamos que lo que se decía de fornicación, entonces de decirse la luz del mundo. Están juzgando otra vez, como dice el Señor, según la carne. Están juzgando según la carne. Pero además, yendo más allá del juicio de la carne, están juzgando también según la ley. Y según la ley, el testimonio de él, ¿qué cosa? No era verdadero. Pero note lo que dice el Señor. Comienza a hablar por qué su testimonio es verdadero. Versículo 16. Vemos. Ahora está diciendo el Señor, no testimonio solamente mío o el testimonio personal, el que se está poniendo allí en el análisis y en el juicio. ¿Es el testimonio de quién más? El testimonio del Padre. Mi juicio es verdadero porque no soy yo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, Padre. ¿Había algún testimonio dado del Padre? ¿Dado por el Padre? ¿Había público ese testimonio? ¿Qué recordamos nosotros al respecto? El bautismo de Jesús. ¿Y qué sucedió en el bautismo de Jesús? La Biblia, en verdad, dice cómo el cielo se abrió y cómo el Espíritu Santo descendió en forma visible, pero cómo también de manera audible se escuchó una voz que dijo, que es la declaración de esta este es mi Hijo amado, es mi Hijo. Me complace la actitud, la humildad, la obediencia de mi Hijo. Es mi Hijo. No es lo que sucede en un sitio escondido. No es algo que él solamente refería. Personas que estaban allí, personas que habían venido, que esperaban en la fila. Desde luego, discípulos de Juan el Bautista escucharon el testimonio que del cielo dijo: este es mi Hijo. Hermanos, las escrituras en el Antiguo Testamento apuntaban de una manera abundante respecto del advenimiento este sobre el cual el Espíritu de Jehová vendría y se posaría sobre él, este del que había dado testimonio también diciendo: hoy se ha cumplido en mí y sobre mí esta escritura, por cuanto el Señor me ha enviado para dar libertad a los cautivos, para vendar a los que tienen corazón quebrantado. No obstante todo esto, el testimonio del Padre había sido oído, había sido audible, y no obstante eso todavía ellos desde luego no aceptaban, por más que el Señor dice: ahí está el testimonio del Padre. Pero también notamos nosotros que en uno de Juan y versículo 29, volviendo a este el bautismo y antes del bautismo, dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué cosa? ¿Qué otro testimonio tenemos? El testimonio de Juan. ¿Y quién era Juan en aquellos días? El más grande de los profetas. Ahora, los fariseos sabían quién era Juan y reconocían la autoridad profética de Juan. Las personas en aquellos días reconocían a Juan. No había cuestionamiento respecto de lo que Juan era y de lo que Juan decía. La palabra de Dios dice que personas salían para escuchar a este hombre que era la voz de Elías, la voz de trueno con el que Juan el Bautista predicaba, y personas salían de las aldeas y vaciaban las ciudades para venir al desierto y escuchar a este hombre estrafalario en su manera de vestir y poderoso en su manera de predicar. Entre los que habían nacido de mujer, ninguno se había levantado con tanto poder y con tanta autoridad como Juan. Y este había dicho respecto de Jesús: él es el Cordero de Dios. Él había dicho respecto de Jesús: es necesario que él crezca y que yo mengüe. El testimonio del Padre. El testimonio de Juan el Bautista. Pero el testimonio que también era palpable, más allá de lo que Juan el Bautista habría dicho, parece que una evidencia contundente debería ser lo que Cristo había hecho. Vamos a Juan capítulo 5, note lo que dice desde versículo 34. Si alguien por favor lee 34 al 36. Así que Jesús había hablado una solamente testimonio de las Escrituras, lo que las Escrituras dicen. Él invoca el mismo pasaje de las Escrituras que señala: no puede haber leído si no es por dicho de dos o más. Estoy de acuerdo con eso. No desconozco ni invalido el texto de las Escrituras. Se requiere que haya testimonio de dos o más. Versículo 17 dice: en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Ahora el Señor no está diciendo: yo quiero pasar por alto ese dicho, eso era antes y ahora es diferente. El Señor está diciendo: eso dice la ley y estoy de acuerdo, acepto que que para que un testimonio sea verdadero, para que se pueda dar un veredicto afirmando un hecho, se necesita por lo menos 2 o 3 testigos. La ley hasta ahora, por cada hecho, 2 o 3 o 5 testigos por cada hecho. Solo por excepción, dice la ley, podría aceptarse el testigo singular. El testigo singular sería un solo testigo. Las condiciones para que el dicho de un testigo tenga valor legal: tienen que accionarse ese dicho con otras evidencias, tienen que sumarse todas las evidencias para poder sacar una conclusión, pero se necesita por lo menos haya 2 testimonios, 2 testigos que sean veraces. No es solamente el número lo que cuenta, pero cuenta también la calidad del testigo, que el testigo haya oído, haya presenciado, haya visto, que le consten las circunstancias del hecho, que lo pueda describir, que pueda enmarcar, que pueda referir, pues, dónde fue, cómo, cuándo, quién más estaba presente, cómo te enteraste del hecho. Cosas como estas son las que en el ámbito legal se requieren para que un testigo tenga crédito en su dicho. Se requieren 2 por lo menos. Pero dice el Señor: mira, no es cierto lo que ustedes dicen respecto de que mi testimonio no es verdadero porque viene solamente de mí, pero hay evidencias que certifican lo que yo digo. Y la primera cosa que quiero señalar es el propio texto de las Escrituras. Las Escrituras apuntan hacia un hecho del advenimiento de un Mesías, apuntan al advenimiento de un Cristo, alguien que vendría en el nombre del Señor, alguien que tendría desde luego esa autoridad y ese poder de hablar y de hacer en el nombre de Dios. No era un hecho desconocido, las Escrituras lo referían en la profecía. Pero el último de los profetas, por si eso fuera poco, Juan el Bautista, hace una declaratoria abierta y formal delante de todas las personas, de tal manera que los que están ahí cerca de Juan y escuchan el testimonio, y ahí el Cordero de Dios, se ponen de pie y avanzan hacia donde está el Señor y le cuestionan: ¿dónde moras? Y fueron y estuvieron con él durante todo el día. Y seguramente en el estar con él, estos hombres que eran instruidos en la profecía y tenían la expectativa del advenimiento del Mesías, fueron hasta el sitio donde el Señor moraba. Y desde la mañana hasta la tarde, seguramente estuvieron cuestionando, en interrogatorio profundo y abundante sobre los detalles de la profecía, de las cosas que ellos habían visto. Y cuando terminó el día, vinieron para buscar a otros entre su familia y decirles: hemos hallado al Mesías, estuvimos con él, le cuestionamos al respecto, fuimos tan convencidos, tan persuadidos, él es. Y vinieron otros más y se añadieron a aquel grupo. El testimonio de Juan. Pero también Jesús dice: mira, no es mi testimonio solo, es el testimonio del Padre, porque la voz de él se escuchó de manera audible y personas se enteraron del hecho. Pero no es solamente el testimonio del Padre, es el testimonio de mis obras. ¿No es acaso que toda esta expectación se ha provocado porque un hombre enfermo, ciego, había ido y se había lavado, como vimos la semana pasada en el estanque de Siloé? ¿No es cierto que a personas, independientemente del día que fuera, incluyendo el día de reposo, habían recibido la salud? Personas que tenían a enfermos 30 años, 40 años, y ustedes les conocían bien. ¿No eran personas que eran lisiadas, desahuciadas, leprosas, ciegas, entumecidas? ¿No eran personas que eran populares entre el pueblo? ¿No había endemoniados entre vosotros? ¿No son acaso estas obras un testimonio? Y desde luego que las personas sabían. Ustedes recuerdan lo que Nicodemo dice en el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Juan: nosotros sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sabían que había venido de Dios en el ambiente del Sanedrín judío? Porque nadie ha hecho las obras, las señales que tú haces, si Dios no está con él. El testimonio de las obras de Cristo, el testimonio de las Escrituras, por otro lado. Vamos a ver 5, ahí donde estamos, de Juan. El versículo 39, ¿cómo leemos? Juan 5:39. Las Escrituras dan testimonio de mí. ¿A quién estaba hablando? ¿Quiénes estaban cuestionando su identidad y su autoridad? Los fariseos. ¿Y qué eran los fariseos? Los intérpretes, ¿verdad?, de las Escrituras, los que vigilaban que las Escrituras se cumplieran, los que guardaban las Escrituras. Y ellos, que conocían las Escrituras, dicen: bueno, ¿quieren testimonio? Abundar en argumentos para llegar a la convicción. Las Escrituras dan testimonio de mí, pero también testimonio de otros al derredor del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Si podemos leer los versículos 17 y 18. Hay muchas otras cosas que están en las Escrituras. Del versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, desde luego está refiriéndose al apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Algunos desde luego las tuercen para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano el texto de las Escrituras, lo que las Escrituras daban y decían como testimonio acerca de Jesús, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y las Escrituras nos dan información acerca de conocer al Señor Jesucristo. Él pues se levanta para dar testimonio y decir: yo soy la luz del mundo. Mi testimonio es verdadero. Está confirmado por el Padre, por Juan el Bautista, por las Escrituras y por las obras que vosotros habéis visto. El problema de los fariseos, como ese problema de las personas allí, no es tanto el hecho de que no tengan evidencia. ¿Qué es el problema realmente? ¿Por qué no aceptar que Jesús es la luz del mundo? Porque están en tinieblas. Porque están en tinieblas y porque quieren permanecer en tinieblas. Porque no quieren realmente conocer. Cuando vamos más adelante en el pasaje, parece que el Señor les va a comenzar a desenmascarar en cuál es el fondo del problema que ellos están enfrentando. Y vamos a ver cómo dice la palabra de Dios en los versículos posteriores. Dice la Biblia, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay muchas referencias en la Escritura a este hecho. El Señor, cuando se ostenta como la luz del mundo, está proponiéndose, es la verdad. Lo que tiene que buscar el hombre y conocer es la verdad, dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay una condición para andar en la luz. El llamado del Señor es para andar en la luz, y la condición es: si permaneciereis en mi palabra, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente mis discípulos. Para permanecer en la palabra es necesario creer a la palabra. Para creer a la palabra es necesario creer en la autoridad de aquel que dice la palabra. Y parece que este es el problema que se levanta hoy en día, cuando personas escuchan tantas versiones alrededor, tantas opiniones respecto de la verdad, y asumen algo que ellos estiman es la verdad, y siguen aquello que creen que es la verdad, aunque al final el camino sea de muerte, como dice el libro de Proverbios, camino que al hombre parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y escuchan finalmente la verdad. Hay una resistencia hacia aceptar la verdad, no solo porque la verdad no sea convincente, porque parece que no conviene a las personas creer aquel de quien procede la verdad. Mire cómo es increíble que personas creen a tanta gente que hoy día promueve verdades engañosas acerca de cómo lograr bienestar o felicidad, o cómo resolver sus problemas económicos o sentimentales o familiares, y aún tienen que pagar o llamar, hacer llamadas telefónicas, invirtiendo grandes cantidades de dinero para tratar de conocer algo que les parece interesante y atractivo para conocer, verdades que a ellos les parece que van a poder encontrar a través de la versión de un psíquico, de una persona que se ostenta como alguien que tiene facultad de revelar verdades escondidas y ocultas, para psicólogo, o tantas otras personas, mediums, en métodos ocultos. Y gente invierte y busca la verdad en la oscuridad. Y Jesucristo se levanta para decir: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz. Y antes que poder probar siquiera si el Señor es la luz, se antepone el argumento de la lógica y el argumento del razonamiento para decir: no puede ser, no puede ser. Se necesita que haya testimonio tangible, suficiente, acumulado para que yo pueda aceptar. Necesito pruebas, una demostración que me pueda convencer de que esto es la verdad. Señales evidentes que me digan, que me indiquen sin lugar a dudas que es la verdad. Y el Señor dice: pues el problema es que juzgas según la apariencia, juzgas según la carne, juzga según lo que todo el mundo juzga. ¿Por qué no aceptas la verdad con esa cuota necesaria de fe, de creer en el Hijo de Dios, de creer que las Escrituras revelan que Él es el Hijo de Dios? Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos tanta evidencia que en verdad no quedaría lugar a dudas si tan solo creyéramos que dice la Biblia de sí misma: escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. El Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres. Tenemos, hermanos, delante de nosotros la palabra de Dios, que nos da testimonio abundante respecto de quién es Jesús. Nos revela a este pasaje, por lo menos de Juan 8, 3 verdades relevantes respecto de Jesús. Vamos a versículo 29 de Juan 8. ¿Cómo leemos ahí? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, hago siempre lo que le agrada. Y observamos las Escrituras y observamos la vida de Jesús. El Señor tiene aún la oportunidad de lanzar un reto que es sobresaliente sobre aquellos que le estaban cuestionando. Y el reto que el Señor formula es: ¿quién de vosotros? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Habría alguno que pudiera hacer una imputación, una acusación? ¿Hay algo que alguno podría señalar como injusto, como inmoral? Así que el Señor está apelando al testimonio, sí, personal, pero también está exponiéndose al juicio popular. Y pregunta: ¿quién me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Está apelando el Señor a la pureza de su vida, a la perfección de su persona en su andar diario. Cuando Él dice soy la luz, no solamente está diciendo la luz, que es la luz, pero está demostrando ser la luz. Pero note el versículo 3 de este mismo capítulo 8, como leemos: y luego el versículo 34, así que el Señor está apelando a su poder. Vas a verdad y la verdad tiene la potestad de dar libertad. Vas a conocer la verdad y la verdad te puede hacer no solamente libre en el sentido de conocer la verdad, pero te puede hacer libre de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas personas escucharon aquel testimonio que el Señor diera cuando aquel hombre paralítico es descendido en aras de ser sanado y el Señor dice: tus pecados te son perdonados? No solamente se cuestionaron quién es este que puede decir tus pecados te son perdonados, no puede hacerlo solamente Dios. ¿Y por qué este se arroga esta potestad? Pero no solamente perdona los pecados, pero sana a las personas. En ese caso particular, el poder del Señor está demostrado y es una evidencia, desde luego, de su calidad de ser el Hijo de Dios. Pero más allá todavía, note lo que dice versículo 58. ¿Cómo leemos? Hay cosas, tres cosas por lo menos que observamos a las que Jesús apela para probar que es en verdad el Hijo de Dios: su perfección o pureza, su poder, no solamente sobre la enfermedad, pero sobre el pecado, pero en tercer lugar, su preexistencia. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos, aunque reconocían a Abraham, y ellos desde luego, aunque invocaban la ascendencia de Abraham y el linaje de Abraham, el Señor puede decirles: antes que fuera Abraham, yo soy. Abraham dio testimonio de mí. Abraham no solamente dio testimonio, pero vivió en la propia justicia que el mismo Señor compartía y predicaba. Es un hecho notorio, desde luego, que Jesús es la luz del mundo. Y nosotros, como creyentes, tenemos desde luego la evidencia en nuestra vida personal cómo el Señor hace la diferencia. Hay tantas ofertas en el mundo de nuestros días, pero nosotros sabemos a la luz de su palabra que en verdad Él es la luz que puede alumbrar nuestra vida para hacer andar, como dice la palabra, en sendas derechas, en sendas iluminadas que van haciendo la luz más clara y más intensa cada día, hasta que finalmente podamos contemplar la gloria total y completa del Señor en la luz inefable de su presencia. Mientras tanto, en la medida que nosotros andamos en Él cada día más y más y cada día mejor, podemos caminar sobre seguro, sobre pasos ciertos, sobre sus propios pasos. En ese sentido, el Señor es la luz. Y la invitación que el Señor nos hace en esta mañana es justamente andar en la plenitud de la luz de su persona. Note lo que dice Primera de Juan capítulo 1. Este es el mensaje, versículo 5 al versículo 7, que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Leamos el 7 todos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente nos hace la invitación para andar en la luz, pero nos expone la prueba para demostrar que en verdad conocemos la luz si andamos en Él. Ojalá que esta mañana nosotros podamos responder en sentido afirmativo a la invitación del Señor. El que en mí anda, no andará, no verá, no experimentará, antes bien saldrá de las tinieblas, y podamos caminar en la luz que refleja la gloria, los atributos de Dios. Ojalá que esta mañana sea este nuestro deseo y sea también nuestra decisión. Vamos a orar como estamos así en nuestro lugar. Padre, te damos gracias esta mañana. No solamente has traído la oferta de ser el pan de Dios,